Estamos hechos de tiempo. Pretéritos que se imponen a su antojo y futuros que nos enseñan los dientes retándonos, sin pertenecer a ninguno de ellos y a todos a la vez. Continuando en esta alocada partitura de la vida, en cuya melodía desafinan las existencias catastróficas y armonizan las verdades más amargas.